¿Cuántas veces te dijeron? Aquella que tú besas, aquella que tú amas, aquella que me cuentas, ha sido mi mujer. Es besa y no es sincera, te oculta la verdad. Hoy te entrega su vida, ayer lo hizo por mí. Me cuentas cómo ama y me lastimas. Las horas de placeres que te brinda. Nunca lo sabrás que ya era mi vida, era mi preferida. Hoy el dueño eres tú. Nunca lo sabrás que ya era mi vida, era mi preferida. Hoy el dueño eres tú. Las noches de placeres que te brindan.